Hoy se han cumplido 9 años del suceso que puso fin a una era y que dio comienzo al siglo XXI. Todavía quedan muchas cosas por explicar, muchas incógnitas en el aire. Desde pocos meses después de los atentados aparecieron informaciones que cuestionaban la versión oficial, con datos más que sospechosos. No fuimos pocos los que seguimos esa senda. Con el tiempo llegaron movimientos y teorías cuyo reflejo mediático distaba de la credibilidad necesaria. A ellos se han agarrado los defensores de la versión oficial, pero la realidad es que con los datos en la mano todavía quedan incógnitas que apuntan muy lejos. Las más rotundas tienen que ver con el atentado del Pentágono, que llegó pocos minutos después, que unos hechos que comenzaban del siguiente modo y que recordamos en el relato en Antena 3 en televisión de Matías Prats, un momento para la historia de la televisión, un momento para la historia de la humanidad cuando el mundo se paraba. Pero antes tenemos que ponernos en contacto rápidamente con nuestro corresponsal en Estados Unidos. Al parecer, una avioneta acaba de estrellarse en Nueva York contra las conocidas Torres Gemelas. Son los rascacielos más altos de la ciudad, allí de Manhattan. Ricardo Ortega, buenas tardes. ¿Con qué consecuencias? Hola, buenas tardes, Matías. Se acaba de producir hace escasos minutos, poca información podemos aportar. Una avioneta parece que se ha estrellado contra una de las Torres Gemelas en el tramo del piso 80 al 107. Son torres que tienen 107 pisos, las más altas del mundo. Puedo ver en estos momentos cómo está la cúpula de la torre, absolutamente envuelta en humo. De muchas ventanas salen lenguas de fuego. No se sabe si hay heridos, es una zona financiera, son oficinas. Debe haber víctimas a la vista de la magnitud del fuego y del humo, y hasta este momento se desconoce si ha sido un accidente o un acto terrorista. Claro, estamos viendo las primeras imágenes en directo de las Torres Gemelas, como efectivamente hay una densa humareda. No se sabe si ha sido... Pero en este suceso, por supuesto, también había una cara B. El mundo entero, tras estos primeros instantes, ya estaba pendiente de lo que pasaba en Nueva York. Dos aviones habían impactado en las Torres Gemelas de la capital del mundo. El desconcierto era todavía enorme. Nadie decía una palabra de más, pero la sospecha de que aquello se trataba de un atentado a gran escala empezaba a mascarse. Minutos después llegó la confirmación. El edificio más seguro del planeta también había sido atacado, en Washington, el Pentágono. Las primeras imágenes fueron determinantes. Parte de la fachada del edificio había quebrado. Según las informaciones que desde entonces empezaron a transmitirse, otro avión de pasajeros secuestrado por terroristas de Al-Qaeda se había estrellado contra aquella mole de hormigón de la cual brotaba una enorme columna de humo. Un momento, el atentado del Pentágono, que sonaba así, en la voz de Matías Prats, en Antena 3. Estamos viendo Washington, pero una humareda tremenda, tremenda. No sé si tienes tú las imágenes que disponemos nosotros, Ricardo, pero la humareda es densísima, producto también, supongo yo, de una fuerte explosión. Televisiones americanas ahora mismo no dan abasto, las conexiones entre Washington y Nueva York se suceden y bueno, los medios no saben ahora mismo dónde concentrar su atención. En días como hoy, la zona cero se engalana para recibir a los familiares de las casi 3.000 víctimas del atentado. La ceremonia que recuerda a los fallecidos siempre es sobrecogedora, pero en el día a día la zona cero es un agujero de tierra rodeado por vallas que deja muy poco espacio para ver cómo era aquello. El espacio cuadrangular dejado por cada uno de los dos edificios que se vinieron abajo es perfectamente visible, pero es una sensación extraña. El ruido de las excavadoras y el paso apresurado de los hombres de negocios de Manhattan da un aire superfluo a la escena. Muchos de aquellos hombres de negocios se hicieron inmensamente ricos en la próxima Wall Street cuando el mundo se agitó por las consecuencias geopolíticas y económicas de la tragedia. Hace no mucho pasábamos por ahí. Como apenas se habla de ellos, casi nadie repara en la existencia de cada vez más norteamericanos que no comulgan con la versión oficial. En España, la creencia en la versión oficial del 11S está mucho más extendida que allí, aunque tiende a pensarse lo contrario. Un escepticismo que se masca entre el silencio de las muy pobladas salas del pequeño museo que se abrió en aquel lugar para recordar a las víctimas. En él se pueden contemplar numerosas imágenes, objetos, informaciones, pero recorrer sus salas es también recorrer una ausencia. Apenas hay referencias al atentado del Pentágono, como si el 11S solo hubiera ocurrido en Nueva York y en Pensilvania, como si el vuelo 77, que se estrelló contra el edificio más seguro de la Tierra, no hubiera existido. Al contrario que en casi todas las exposiciones norteamericanas, aquí no hay una tienda para sablear al visitante. Apenas hay unos pocos libros, y entre ellos, eso sí, el informe oficial efectuado por el gobierno de los Estados Unidos. Leerlo te devuelve a la misma situación. El atentado contra el Pentágono es el que menos espacio ocupa, y eso que, como afrenta, fue el más significativo de los cuatro de aquel fatídico 11S. La escasez de información oficial y la escasa relevancia mediática de la misma en relación a este suceso ha convertido al atentado contra el Pentágono en un evento que se recuerda más por su versión popular que por su versión oficial. Que más, que menos, cree que aquella fachada quebrada y derruida del edificio que vimos en las primeras imágenes quedó así a consecuencia del impacto del avión. Nada más lejos de la realidad. Ni siquiera la versión oficial sostiene eso. Esa fachada se cayó una hora después del atentado. Esa versión, la oficial del atentado, se puede resumir del siguiente modo. Un avión 757 de American Airlines, un Boeing 757, que partió del aeropuerto Dulles de Washington con destino a Los Ángeles, fue secuestrado poco después del despegue. Los piratas obligaron al piloto a retroceder para dirigirse a la capital del país. Y allí, el jefe del comando de Al-Qaeda, un hombre llamado Hani Hanyur, estrelló el avión contra el Pentágono. En total murieron casi 200 personas. Las llamadas telefónicas efectuadas por algunos pasajeros desde el avión se convirtieron en la principal herramienta para reconstruir lo que había sucedido a bordo hasta el momento del impacto. 6 meses después del 11S comenzaron a publicarse los primeros informes que ponían en jaque la versión oficial. Fue en Francia también. Esos informes llegaron a Estados Unidos. Señalaban que con las leyes de la física como argumento, la versión oficial del atentado contra el Pentágono no se sostenía. Estas teorías constituyeron la piedra angular a partir de la cual emergieron escépticos de la versión oficial. Por otro lado, desde el oficialismo y por parte de los medios más conformistas, alzaron voces organizadas que intentaban responder a las incógnitas. La arrogancia de los defensores de la versión oficial fue en ocasiones extremas, pero sus conclusiones tranquilizaron a quienes llegaron a dudar. Pero hasta el día de hoy, las investigaciones prosiguen y continuamos con ellas. En cuanto aparecieron las tesis escépticas, las voces conformistas sacaron a relucir la existencia de numerosos testigos que habían visto impactar un avión contra el edificio, y fuimos tras ellos, en total 152. Pero aunque su testimonio se utilizó como defensa de la versión oficial, solo 31 de ellos hablaban de un avión que se había estrellado contra el Pentágono. Solo 31. Y 21 de esos testimonios resultaron totalmente contradictorios entre sí. No se parecían en nada el uno al otro. Y no era casualidad. 24 de aquellos 31 testigos eran funcionarios o miembros del ejército y del gobierno. Y los testimonios, que no se contradecían, hablaban de algo que no se parecía a un avión acercándose al Pentágono. This is the end. El propio gobierno de los Estados Unidos evitó mencionar la existencia de testigos en el informe de la comisión oficial. Solo se hizo alusión a un avión C-130 del ejército que se encontraba próximo a Washington minutos antes del atentado. El informe oficial señala que el piloto del C-130 identificó al Boeing 757 aproximándose al edificio hasta estrellarse. Oficialmente, ese es el único testimonio del que se ha hablado oficialmente, aunque apenas se lo ha escuchado, por sus que sus declaraciones señalan que el informe oficial fue más allá de sus propias palabras. El propio piloto de aquel C-130, Steve O'Brien, que así se llama, ha señalado que no pudo distinguir claramente si ese era el avión, si era realmente un Boeing 757, y también señaló que no lo vio estrellarse. En el caso de las Torres Gemelas, se obtuvieron decenas de filmaciones del impacto de los aviones sobre los edificios. En el caso del Pentágono, no hubo ni una sola. El gobierno, eso sí, señaló la existencia de numerosas grabaciones obtenidas desde cámaras de seguridad que se encuentran en el entorno del edificio. Se mencionaron un total de 85. Dos de ellas se filtraron en el año 2004. Son filmaciones, como decimos, de cámaras de seguridad del propio Pentágono. En ellas no se ve ningún avión aproximándose al edificio. Lo único que se observa es una explosión en la base del mismo, en la misma fachada, tras lo cual una bola de fuego enorme emerge verticalmente. Del análisis de la imagen solo se puede percibir algo extraño, una especie de pequeño objeto fusiforme de unos pocos metros de longitud que se arrastra sobre el césped en dirección al edificio. ¿De qué se trataba? Los defensores de la versión oficial señalaron que el avión no se veía porque iba demasiado rápido como para ser captado por las cámaras, y que el avión debió cruzar por delante del objetivo entre fotograma y fotograma. Desde entonces, la organización Judicial Watch intentó una serie de acciones legales con el objetivo de exigir al gobierno la desclasificación de aquellas filmaciones, y se consiguió. El gobierno de los Estados Unidos tuvo que liberar tres más, una de ellas procedente de otra cámara de seguridad del edificio. No se veía nada, solo la explosión. Otra pertenecía a las cámaras de seguridad de la gasolinera del complejo militar. Otra vez, solo se veía la explosión, sin rastro del avión. La última filmación obtenida era frontal al edificio, de la cámara de seguridad de un hotel próximo. Ahí, la explicación de que el avión podría ir tan rápido que la cámara no lo viera no se sostenía, porque el objetivo apuntaba directamente hacia el lugar en el cual se estrelló el avión, según esa versión oficial. Y el avión no aparecía tampoco en la filmación. Otra vez, solo la explosión. O era algo más pequeño que un Boeing 757, u otro tipo de explosión se produjo en aquel edificio. Las filmaciones conocidas hasta la fecha han ofrecido otro tipo de pistas, más sutiles. El análisis de la explosión y sus características ha permitido identificar la naturaleza de la bola de fuego. El oficial del ejército francés, Jean-Pierre Bunel, especialista en armamento, firmó las siguientes conclusiones en su informe. Lo que se filma es una explosión y no una deflagración. Un avión no explota porque no porta carga explosiva, simplemente deflagra. Las características de la explosión indican que se trató de una carga explosiva que detonó después de que ese objeto se aproximara hasta la fachada a ras de suelo. Otro de los asuntos a tener en cuenta fue la ausencia de restos. Aunque los defensores de la versión oficial argumentaron que existían imágenes que pertenecían a restos del avión, lo cierto es que ninguno de ellos ha sido ni siquiera ofrecido por el gobierno de los Estados Unidos como prueba. De hecho, el gobierno norteamericano señaló en el informe oficial que al ser tan poderoso el impacto, el avión se evaporó y desintegró en el acto. El problema es que para que tal cosa se produjera, habría sido necesaria una temperatura enorme, siempre superior a los 1000 grados. Pero si tal cosa hubiera sucedido, también habría sido imposible la identificación de los cadáveres mediante ADN, porque si un cuerpo queda sometido a esa temperatura, ya no puede identificarse por este medio. Por tanto, la propia explicación oficial contradice la versión oficial, y en el caso del Pentágono esto ha ocurrido muchas veces. Se nos dijo que el piloto de aquel vuelo, Hani Hanyur, se había entrenado en escuelas para ofrecer y poder llevar a cabo las maniobras que efectuó, que se había preparado a conciencia. Nosotros entramos en contacto con sus profesores en el vuelo. Nos señalaron que aquel árabe estaba incapacitado para pilotar un Boeing 757 y que mucho menos estaba incapacitado para realizar las complejas maniobras que, según la versión oficial, realizó antes del impacto. Tampoco se ha ofrecido explicación al examen realizado por los físicos, según el cual las maniobras de aquel Boeing 757 habrían sido, si fueron tal cual lo dijo el gobierno, literalmente imposibles porque vulneraban las leyes de la física. Solicitamos a diversos expertos que analizaran las características aeronáuticas del suceso. Quien durante 20 años fuera el jefe de operaciones de la torre de control del aeropuerto de Barajas, Pablo Díaz, examinó todos los datos oficiales y concluyó que, sin ningún género de dudas, el objeto que captaron las torres del control acercándose al Pentágono no se movía como un avión comercial, que era otra cosa. Además, efectuamos decenas de simulaciones de vuelo con pilotos comerciales y militares, con decenas de miles de horas de vuelo a sus espaldas, intentaron emular lo que había hecho aquel presunto terrorista sin una sola hora de vuelo en su haber. El resultado fue concluyente. En los 10 intentos efectuados, los pilotos profesionales no pudieron repetir aquellas maniobras y en ninguna de las simulaciones lograron que el avión impactara contra el Pentágono. La conclusión rotunda, en palabras de uno de estos pilotos, no hay ninguna posibilidad de que se ejecutara el atentado del Pentágono, porque la maniobra era imposible. Aún así, podrían citarse muchas otras cosas. Quizá los oyentes recuerdan que desde pocas horas después del atentado se habló de varios pasajeros que habían llamado desde el avión en vuelo a sus familiares. Esa es la versión popular, pero el informe oficial no cita esas llamadas. Se trata de una circunstancia, esta, que también ha pasado desapercibida. La más significativa de esas llamadas la efectuó una pasajero ilustre de aquel avión, Bárbara Olson, presentadora de la CNN. Su marido era Ted Olson, procurador general del Estado, del gobierno, hombre de confianza del presidente George Bush. Desde un principio señaló que su mujer le había llamado por teléfono móvil poco antes del impacto contra el Pentágono. Le habría explicado que los secuestradores llevaban cúters y cuchillos de plástico y que habían tomado la cabina del piloto. Sin embargo, esa llamada jamás se produjo. No apareció nunca en los registros digitales de las empresas telefónicas. Además, se había demostrado que a esa velocidad y a esa altura la conexión hubiera sido imposible. Tras descartarse la llamada por móvil, Olson explicó a las autoridades que en realidad dicha llamada se había efectuado mediante el teléfono que se encuentra en cada uno de los asientos de los aviones y que funciona vía satélite mediante tarjeta de crédito. La primera sospecha llegó cuando dicho cargo por tarjeta nunca se encontró y años después, sin ninguna repercusión mediática, la compañía aérea American Airlines reconoció públicamente que el avión que se estrelló contra el Pentágono no tenía teléfonos en sus asientos y que, por tanto, las referidas llamadas que se utilizaron para explicar qué había sucedido a bordo jamás se habían producido. Y podríamos citar muchas otras informaciones, todas apuntan en la misma dirección. En el Pentágono no ocurrieron las cosas como se nos dijo que ocurrieron. Ninguna prueba lo sostiene, más bien al contrario, la versión oficial está repleta de errores, intencionados o no. No sabemos qué ocurrió. Que el avión desapareciera de los radares a 500 kilómetros de Washington es quizá una pista. Se esfumó de las pantallas en un momento, de un momento a otro. Según el gobierno, esa desaparición fue fruto de un problema técnico en las detecciones. Pero sí sabemos que las cosas no sucedieron como se nos han dicho. Y que, como ha quedado claro para los anales de la historia, hay todavía muchas dudas. George Orwell, el fantástico novelista, definía muy bien estas situaciones. El enemigo circunstancial, decía, representaba siempre el mal absoluto. Y si todos los demás aceptaban la mentira que se impuso, si todos los testimonios decían lo mismo, entonces la mentira pasaba a la historia y se convertía en verdad. En Onda Cero.